Una de las cosas que hemos venido aprendiendo de la palabra en las últimas semanas y meses es que no estamos puestos para esperar que las cosas ocurran. La gran mayoría de nuestra experiencia cristiana se ha nutrido por la esperanza de que algún día esto va a cambiar. Y muchos de nosotros, repito, nos hemos mantenido firmes a una fe porque nuestra fe ha sido alimentada por una esperanza de que, tranquila hermana, algún día su marido va a cambiar, esté ahí. Tranquila hermana, algún día su economía va a mejorar. Tranquila que algún día esa enfermedad va a pasar. Tranquilo que algún día ese matrimonio va a... Y entonces con esa expectativa muchos hemos mantenido nuestra vivencia cristiana olvidando, ojo, olvidando que todo lo que usted y yo necesitamos, anhelamos, deseamos, ya nos ha sido dado por Dios en Cristo Jesús. ¿Usted lo cree? No, pero como 10 nomás. Nos hemos pasado toda la vida siendo personas esperando que las cosas sucedan, pero nos olvidamos que Dios nos ha puesto para interpretar su propósito y redimir el tiempo para ver el cumplimiento del propósito de Dios con nosotros. Ahora, ustedes saben que nosotros somos nos hemos tratado de levantar como una congregación con mentalidad generacional. O sea, que convencidos de que nuestras generaciones van a ir a otros niveles. ¿Cuántos lo creen? Amén. Nuestros hijos van a llegar a lugares donde nosotros no hemos llegado, van a hacer cosas que nosotros no hemos hecho, van a alcanzar niveles de proyección que nosotros no hemos logrado. Eso va a pasar con nuestro linaje, pero en nuestra generación yo he sido puesto para cumplir el propósito de Dios. Yo no me voy a escudar diciendo, sí, yo no pude, pero bueno, de pronto mis hijos sí. No, no, no, lo que Dios va a hacer con lo que Dios se ha propuesto hacer conmigo, lo va a hacer en la medida en que yo le crea. Amén. Hemos sido puestos para eso, no para estar todo el tiempo esperando a ver si las cosas suceden. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una era de tiempos cumplidos. ¿Recuerdan cuando estudiamos la manifestación del reino de Dios? La primera expresión del reino, ¿cuál es? El tiempo se ha cumplido, cumplido. Escúcheme, eso por lo que usted lleva años orando, pidiendo, anhelando, deseando, quiero decirle que el tiempo se ha cumplido. El tiempo de Dios para usted es hoy, es ahora. Usted debe creerlo, debe abrazarlo, debe vivir esa realidad y comenzar a caminar conforme a ella. Amén. El tiempo se ha cumplido. En nosotros hay el depósito divino para traer lo grandioso de Dios al hoy, al presente. Deja de estar pidiendo lo que Dios ya te dio y comienza a vivir la realidad de que en Cristo todo lo tenemos. Tenemos la plenitud de Dios en nosotros. Amén. Porque Dios te preparó para eso desde antes de la fundación del mundo. Sea, lo que Dios soñó contigo, lo diseñó, lo preparó, lo arregló desde antes de la fundación del mundo. Yo te decía hace unos domingos atrás, deja de echarle el cuento a que tú no has podido porque tienes unas ataduras generacionales. Vea, antes de que tus generaciones existieran, Dios diseñó un propósito glorioso para ti. Porque el texto dice que antes de que todo fuera fundado, ya Dios lo había diseñado para ti. Ya Dios lo había diseñado para ti. Pero el asunto es cómo nos metemos en esa dinámica de verlo, de abrazarlo, de vivirlo. Y hoy quiero que nos acerquemos a la escritura tratando de aproximarnos a este tema. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 1, por favor. Capítulo 1 de Apocalipsis. Este año hemos establecido como una especie de expresión guía de frase que va a marcar el derrotero de nuestro caminar durante todo este año, y es que este es el año en que la manifestación de la gloria de Dios se va a dar a través de nosotros. Ya dejamos de el sofisma ese de que la gloria de Dios se manifieste en mí. No, se va a manifestar a través de nosotros, por medio de nosotros. Este es el año de la manifestación de la gloria de Dios a través de nosotros. Pero escúcheme esto. ¿Cómo se da la manifestación de la gloria de Dios a través de mí? Escuche, miren. Usted no puede expresar a quien no conoce. Usted no puede expresar a Dios si no tiene una revelación del Señor en usted. Yo expreso a quien conozco y yo me parezco a quien conozco. Si el Señor está siendo formado en mí, yo tengo que tener una revelación clara de Él. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que a mayor claridad de la revelación, más poder de manifestación. A mayor claridad de la revelación, más poder de manifestación. Si el asunto es que la gloria de Dios se manifieste por medio de mí, yo tengo que tener una mayor claridad de la gloria de Dios sobre mí. Debo tener una mayor claridad de la revelación. Ya está ahí en Apocalipsis capítulo 1. Este es fácil, es el último ahí de la Biblia. Ahora, si usted empezó desde adelante, ya. Apocalipsis 1, ¿listos? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, ¿cuándo? Pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Entonces, hoy quiero dejar en ustedes como tres pensamientos que nos ayuden a movernos sobre esta realidad que les acabo de plantear. Tres cosas en las que quiero que su espíritu reflexione durante estos días y que ojalá sea un desafío a partir de hoy. La primera cosa sobre la que quiero invitarle a reflexionar es que nosotros necesitamos una mayor revelación de la persona de Jesucristo. La gran mayoría de nosotros conoce el Cristo de la religión, el Cristo de la tradición, el Cristo que nos han enseñado, el Cristo del discipulado, el Cristo de las predicaciones, el Cristo de las lecturas devocionales. Usted necesita tener una mayor claridad sobre el Cristo de la revelación. El Cristo de la revelación. Es importante que yo sepa que Cristo me redimió, que Cristo me sostiene, que Cristo me guarda, que Cristo me sana, que Cristo me provee, que Cristo provee. Pero yo necesito vivir esa experiencia yo lo puedo tener aquí. Yo puedo tener esa comprensión aquí, pero necesito aterrizarlo a mi día a día. Que ese Cristo que guarda su depósito en mí lo haga precisamente en todo lo que yo hago. Ahora, hay algo muy interesante en este texto y que a veces se nos olvida, y quiero llevarlo un poquito al contexto. La gran mayoría lo sabe, pero por favor, los que ya lo saben, en favor de los que probablemente no lo saben, que seguramente son muy pocos, tengan paciencia en esta pequeña explicación que voy a hacer. El más probable escritor del Apocalipsis es Juan. Bueno, sabemos que se llamaba Juan, pero es lo más probable. La tradición y muchas evidencias internas del mismo texto apuntan a que es Juan el apóstol, o sea, el discípulo amado, ese que caminó con Jesús más de 3 años, ese discípulo que fue el único que estuvo frente a la cruz, el único que entró a todo el juicio que se le hizo ahí en el patio del sumo sacerdote, el que incluso recibió el encargo de cuidar a María, el que se encargó de ella probablemente hasta el último de sus días, que por muchos años predicó la palabra, que desarrolló un ministerio glorioso en la parte del Asia Menor, en algunas iglesias ahí, que escribió 3 cartas que fueron vitales en el desarrollo de la iglesia. Este Juan es un Juan que ha servido al Señor toda la vida. Este es un Juan que conoció a Jesús, de comer con él, de andar con él, de verlo en medio de sus oraciones, de estar todo el tiempo. Este es un Juan que tiene un conocimiento de Jesús que probablemente usted y yo jamás alcancemos en toda la vida. Está en el final de su vida. Se encuentra exiliado en una isla llamada Patmos. Que siempre he dicho, isla es un, no, es un término generoso para describir ese pequeño montículo rocoso que sobresale en el mar, que era realmente esa isla, no era. Porque uno cuando oye isla, uno piensa, no sé, en San Andrés, ¿cierto? Uno viene como esas ideas a la mente. Entonces uno dice, la isla de Patmos, uy, ¿dónde estaría Juan? No, y uno piensa, el hombre estaba en algún resort o algo. No, Juan no está ni en un retiro espiritual ni de vacaciones. Juan está exiliado. Juan fue perseguido por un imperio que no toleró un hombre que se levantó a proclamar el señorío de Cristo. Un imperio que siempre proclamó el señorío del César. Entonces lo exiliaron, lo llevaron allá y Juan se encuentra allá. Este hombre que ha conocido a Jesús como ningún otro, estando ahí, el Señor se le aparece y le dice, y ahora me voy a revelar a ti. Ahora me voy a revelar a ti. O sea, ¿habría algo más de la revelación de Jesús que Juan necesitaba ver? Y quiero que sepas algo. Haber hecho la obra de Dios durante muchos años no significa que has caminado bajo la plena revelación de Jesucristo. De pronto tú estás ahí sentado diciendo, no, yo llevo ya muchos años aquí. Yo he hecho muchas cosas, yo conozco mucho, yo he estado en muchos escenarios. Yo he ministrado, yo he servido, yo... Juan es un hombre que ha servido a Dios toda su vida. Probablemente era el más joven de los discípulos. O sea, el mayor tiempo acumulado de servicio a Dios lo tiene este hombre. Y ahora está exiliado por causa del evangelio en una isla. Y el Señor se le aparece y le dice, y ahora llegó el momento. Ahora me voy a revelar a ti. Y uno dice, Dios mío, si esa fue la experiencia de Juan, ¿cómo estaremos nosotros de lejos? Y Jesús se revela a Juan en la parte final de su vida, lo expone a la revelación de Dios. Y el Cristo de la revelación se hace presente a un hombre que probablemente lo conoce todo acerca de Jesús, que ha construido el desarrollo de la iglesia. Pero escúchame algo, siempre necesitamos una dimensión nueva de la revelación de Jesús para nuestra vida. No, escúchame otra vez. Siempre necesitamos una dimensión nueva de la revelación del Cristo de la Escritura a nuestra vida. No importa cuántos años llevas aquí. No importa cuánto tiempo has ministrado, servido. No importa tu currículum, tu trayectoria, tus reconocimientos. No importa tus logros, no importa las cosas que has hecho. Tenemos probablemente el hombre que más cosas ha hecho para el reino hasta ese momento. Y el Señor le dice, prepárate. Ahora vas a conocer la revelación de Jesucristo. ¿Cuál es nuestro problema? Y voy a ampliar un poquito esto. Tenemos un serio problema nosotros. Porque nuestra limitante de la revelación de Cristo a nosotros, escúchame, no estoy hablando de conocimiento, conocemos. Usted puede saberse todas las doctrinas, puede dar una clase de cristología. Estoy hablando de la revelación de Cristo a su vida. Uno de nuestros grandes problemas... Incluso, voy a ser todavía más direccional. Hay una frase que ha sido probablemente la más usada en nuestras canciones y oraciones, que nos ha privado, ha castrado nuestro horizonte de lo que Dios quiere hacer por nosotros. Y es una frase como, Señor, dame más de ti. ¿La ha escuchado? ¿Le suena? ¿Cuántas de nuestras canciones tienen esa frase? ¿Cuántas de nuestras oraciones se construyen sobre esa petición? Usted tiene un problema en su hogar con su matrimonio. Señor, danos más a nuestro matrimonio. Yo quiero decirle algo. Todo lo que usted y yo necesitábamos ya nos fue dado en Cristo Jesús. Porque escúcheme algo. Dios no escatimó nada, sino que entregó a su Hijo y lo puso en nosotros, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En todo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo está en nosotros. Cuando tú le dices, Señor, dame más, le estás diciendo, tu Hijo no es suficiente. El encuentro con la revelación no es de que el Señor me dé más, es que me dé menos, menos de mí. No es que Dios me dé más. El problema no es que Dios nos dé más, ya no lo dio todo. El asunto es que yo necesito que Él quite cosas de mí. Yo necesito morir a muchas cosas que hay en mí. Yo necesito renunciar a muchas cosas que están en mí. Por eso fue allá en Patmos. ¿Sabe qué significa Patmos? Patmos literalmente significa mortal. La traducción literal de Patmos es mortal. Juan está en el lugar de su muerte. Este hombre que ha hecho todo en la vida, ahora Dios lo lleva al lugar de su muerte, para que cuando todo en él muere, él se encuentre con el Cristo de la gloria. Aleluya. Mientras no muramos, mientras no renunciemos a cosas que todavía están enquistadas en nosotros, mientras usted siga creyendo que lo que necesita es más de Dios, cuando el problema no tiene que ver con eso, el problema tiene que ver con hay una cantidad de estructuras mentales. Miren, esto del establecimiento del reino en nosotros tiene que ver con un conflicto permanente entre los intereses de Dios y los intereses míos. A eso se reduce todo. El problema es que yo quiero que Dios santifique mis intereses, que Dios bendiga mis intereses, que Dios prospere mis intereses. Mientras yo no muera mis intereses y abrace los intereses de Dios, entendiendo que sus caminos son mucho más altos que los míos, no voy a tener un encuentro con la plenitud de la revelación de Dios. Pero hay algo espectacular que pasa aquí, y es la segunda cosa que quiero dejar en tu corazón en esta mañana. Te dije primero, necesitamos una mayor revelación de la persona de Jesucristo. Otra vez, no importa el nivel donde estás, no importa los años que tengas, todos los días necesitas un encuentro glorioso con la revelación de Dios a tu vida. Pero la segunda cosa, porque aquí hay algo espectacular. Dios se le aparece a Juan y le dice, Juan, prepárate porque me voy a revelar a ti. Y lo primero que le muestra, adivina qué es. Mire, vamos a suponer que usted vino aquí esta mañana y dice, hoy el Señor se va a revelar a nosotros. Usted sabe que revelar es correr el velo. Vamos a suponer que aquí hay un velo. El Señor está detrás y le dice, se oye la voz desde detrás de la cortina y le dice, hoy me voy a revelar a ustedes. Y el velo comienza a correrse. ¿Qué cree usted que es lo primero que va a ver? ¿Qué esperaría usted ver de entrada? Apenas el velo se corre. ¿Cómo? Luz. ¿Qué más? La persona de Jesús. ¿Sabes qué es lo curioso? Claro, uno esperaría eso. Lo primero que el Señor le muestra a Juan es la iglesia. Le dice, la revelación de Jesucristo. Escucha, Juan. Y por tres capítulos le muestra a la iglesia. Tan raro. Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Filadelfia, bueno, todas esas, la Odisea, todas esas que están ahí, Sardis. Si tú quieres ver la plenitud de la revelación de Cristo, necesitas apreciar la condición real de la iglesia. Entonces, el segundo pensamiento que quiero dejar en tu corazón es que nosotros necesitamos apreciar la condición real de la iglesia. Y el Señor le muestra a Juan la iglesia. Siete iglesias. Siete. Siete. ¿Sabe qué es siete? Sí. Bueno, no habla el número perfecto. Siete es un número que en la escritura representa plenitud, completo, lleno. O sea, el Señor le muestra a Juan la plenitud, la totalidad de la iglesia. Porque uno tiene la tendencia de mirar, le mostró la iglesia de Éfeso. Sí, en siete iglesias, siete espacios, siete congregaciones le muestra la iglesia. ¿Usted pertenece a esta iglesia o es esta iglesia? Escuche, si nosotros necesitamos apreciar la condición real de la iglesia, ¿cuál iglesia? Esta, la del barrio de allí, la de la cuadra de allá, ¿cuál iglesia? Esta iglesia. Esta iglesia. Para yo encontrarme con la plenitud de la revelación, a donde primero debo mirar es la condición real de esta iglesia. Entonces Dios pone a Juan y pasa frente a él la iglesia. Mira la iglesia, Juan, observa la iglesia. Ahora, lo que Juan ve no es muy alentador, ¿no? Y no vamos a mirarlas todas, pero usted, que seguramente ha leído el mensaje a las siete iglesias, aquí hemos hecho series de predicaciones sobre esos mensajes. Pero cuando uno observa la iglesia mirando las siete, uno, por ejemplo, puede ver una iglesia en la que abundan las obras, pero escasea el amor, ¿no? Tú haces muchas obras, pero has dejado tu primer amor. Y si usted hace parte de esta congregación, de esta casa, hace por lo menos que unos 3 años, recuerda que a ver, voy a hacer el examen. ¿Usted recuerda qué significa el primer amor en Apocalipsis capítulo 2 allá en Éfeso? ¿Alguien recuerda qué significa el primer amor? Ay, qué bien. La pastora le dijo, yo la vi. Oiga, nadie se acordó. Hay una hermana que se hubiera acordado, pero no vino hoy. No, digo que porque ella, con ella hemos hablado varias veces de ese tema. Ese día estudiamos en la escritura. O sea, es una iglesia que tiene muchas obras, hace muchas obras, pero no ama a su prójimo. Esa es una iglesia, mire, no, en otro de los mensajes, esto ya más duro, dice, esa es una iglesia que se ha convertido en sinagoga de Satanás. Y eso sí suena duro, ¿no? Esta es una iglesia que ha abrazado la doctrina de Balaán y de los nicolaitas. Es una iglesia en la que se metió Jezabel. Y uno dice, ¿cómo apareció Jezabel por allá? Se le voló acá y se vino acá. Y aparece en Apocalipsis Jezabel metida en las iglesias, ¿cierto? Yo no sé cómo apareció Jezabel, pero por ahí anda, ¿cierto? Esta es una iglesia que ha manchado sus vestiduras. Y lo que para mí es quizás de las cosas más duras que dice ahí de la iglesia, dice, esta es una iglesia que no es ni fría ni caliente. Si uno mira la radiografía de la iglesia que se muestra, la que el Señor le muestra a Juan, la que le pide que observe, y uno dice, Dios mío, qué iglesia. ¿A usted le gustaría ir a una iglesia así? Es que usted no va a una iglesia, usted es la iglesia. Y a uno le parece aterrador todo esto. Pero cuando uno hace el ejercicio sincero de observar la iglesia, uno se encuentra con cosas que no se podrían publicar aquí. Por eso la primera cosa que Dios dice: ¿quieres ver la plenitud de la revelación de Cristo en ti? Observa la condición real de la iglesia. Mira la iglesia, o sea, mírate. Obsérvate, analízate. Y hay algo muy interesante. A ver si lo encuentro. Bueno, ahora se lo digo cuando lo encuentre. Mire, al observar una iglesia así, uno diría: este es un proyecto a abortar. Este es un proyecto que no tiene futuro. Este es un proyecto que no vale la pena. Cuando yo evalúo la condición de la iglesia, no mirando por la ventana, mirando por esta ventana, y me encuentro con cosas como estas y peores, he tenido la tendencia a denunciar, a desfallecer, a entender que cómo lo va a hacer Dios con su iglesia si la iglesia soy yo y yo soy ese. Pero entonces el Señor le dice: Juan, mira la iglesia, mira la condición real de la iglesia, pero mira como yo veo la iglesia, mira el proyecto que yo tengo para la iglesia. Y observa a partir del verso 4 lo que el Señor le dice a Juan: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, paz y gracia a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Esas iglesias, esa que él acabó de que se aprecia más adelante en los tres primeros capítulos, esa iglesia, mira cómo la ve el Señor. Versículo 5: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Escúchame algo. A pesar de la condición de la iglesia, de sus imperfecciones, de sus hierros, Dios le sigue apostando a la iglesia. Dios le sigue apostando a la iglesia. Él sigue viéndola como su cuerpo. Yo les confieso algo. Casi no puedo con esto. Entender que yo, que me veo más claramente descrito en los capítulos 2 y 3, que soy esa iglesia más parecida a esa de Éfeso, Pérgamo, Teatira, Sardis, Laodicea. Yo, el Señor me observa y me dice: a ti te lavé con mi sangre y te he hecho rey y sacerdote para mí. Aleluya. Te he hecho rey y sacerdote para mí. Esa cabeza que es Cristo. Escúcheme esto, por favor. Solo se expresa, solo se mueve, solo se manifiesta a través de este cuerpo que somos nosotros, la iglesia. Así como somos. Por eso, cuando quiero ver una plenitud de la revelación, lo primero que tengo que encontrarme es con la condición real de la iglesia. Tengo que exponerme frente al Dios de la gloria y entender que, a pesar de mis imperfecciones, Él me amó y me lavó con su sangre preciosa. Y escúcheme, me hizo rey y sacerdote para Él. Aleluya. Por favor, abraza esto. Esa cabeza que es Cristo alcanza la plenitud de su manifestación en ti. En ti, que eres la iglesia. Cierto que le choca, es una cosa que como que choca. Y Señor, en mí, bueno, de pronto en algunos otros hermanos, y de pronto en Juan, pero en mí, en ti, que eres la iglesia. Cuando Juan es confrontado con la voz frente a la revelación de Dios para él, mira, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu. ¿Cuándo? ¿Cuándo? O sea, ¿qué día? En el día del Señor, dejémoslo así. O sea, no nos metamos en líos ahora, ¿no? En el día del Señor. Hoy. ¿Hoy es qué? ¿Para nosotros es qué? El día del Señor. O sea, Juan estaba en el día del Señor. Como estamos nosotros hoy en el día del Señor. Escuche. En el día del Señor, Juan va y tiene un encuentro con la revelación. Pero ya les expliqué, la primera cosa que pasa en ese encuentro es que Dios lo pone a qué. A ver la condición real de la iglesia. Miren, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía. Recuerden la ilustración que les puse, la cortina. O sea, Juan está ahí, oyó detrás de él una voz que de trompeta. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Y me volví para ver la voz, se corrió la cortina, del que hablaba conmigo, y vuelto vi, que vio siete candeleros. La primera cosa que Juan ve es que, ah, bueno, después vio el que está detrás de los siete, en medio de los siete candeleros. Pero la primera cosa que vio fue ¿qué? Los siete candeleros. ¿Y qué son los candeleros? La iglesia. No me miren así. No, porque a mí se me ocurre decir que son la iglesia. Mire el verso 20. Mire, ya algunos también dirán el pastor, la iglesia. Mire el verso 20. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto, ¿qué son? Las siete iglesias. Lo primero que Juan ve es la iglesia. ¿Cuándo? ¿Qué día era? Escuche, escuche. ¿A qué viene usted aquí? ¿A qué venimos en el día del Señor? ¿A que el Señor nos dé más de Él? No, escúcheme. Nos venimos a encontrar con la plenitud de la revelación de Dios. Que implica primero qué, apreciar qué, la condición real de la iglesia. Y el texto dice que cuando, mire lo que dice, cuando volví, versículo 17, ah, bueno, vio los candeleros, luego vio al que estaba en medio de los candeleros, versículo 17, y cuando le vi, ¿qué pasó? Caí como muerto. Porque hay que descubrir la condición real de lo que somos. No puede tener otra reacción en nosotros. Caí como muerto. Pero hasta aquí. Yo necesito mayor plenitud de la revelación de Cristo en mi vida. Pero para alcanzarlo, lo primero que debe suceder es que yo ¿qué? ¿Qué? Bueno, empecemos otra vez, pues. Apocalipsis capítulo 1. Apreciar la condición real de la iglesia. De la iglesia. Ahora, cuando esto sucede, mire lo que pasa en el capítulo 4. Pase un momentico la hoja al capítulo 4. Porque hasta el capítulo 3 muestra la iglesia. Él tiene esa revelación de la iglesia, o sea, la condición real de la iglesia. Pero miren lo que pasa en el 4. Después de esto miré, ¿después de qué? Ah, pues después de que vio la condición, o sea, después de que él analizó, revisó, se encontró, confrontó la condición real de la iglesia. Después de esto miré, y escuche, hermano, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Después de esta. Cuando sucede eso, cuando tú anhelas encontrarte con una mayor manifestación de la revelación de Dios, cuando tú te expones al escrutinio de Dios por el Espíritu para ver la real condición en la que estás, el ejercicio de estas dos cosas lleva nuestra vida a otro nivel de gloria. Lleva nuestra vida a otro nivel de gloria. La revelación viene para llevar a la iglesia a otro nivel. Después de esto miré, y note que el texto no dice, y vi cómo se abrió una puerta. ¿Qué vio? Una puerta abierta. El problema de muchos de nosotros es que llevamos la vida pidiéndole a Dios que abra puertas que Dios ya abrió y no lo hemos visto. Hemos pedido a Dios que haga cosas que Él ya hizo. Porque hay una cosa que usted y yo debemos entender: que en el antiguo pacto, el pacto que lo cubría la ley, todo lo que encontramos ahí son promesas de Dios para su pueblo. Pero en el nuevo pacto que inaugura la gracia de Dios en Cristo Jesús, ya usted no encuentra promesas. En el antiguo pacto usted se movía sobre promesas declaradas a través de profetas. Ahora usted se mueve sobre realidades alcanzadas en Cristo Jesús. Aleluya. Ya las promesas de Dios en Cristo Jesús fueron cumplidas para nosotros. Todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y amén. Son sí y amén. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todas. Después de esto miré, y ahora sí, ¿qué vi? Vi una puerta abierta. Vi una puerta abierta. Hay puertas que Dios abrió hace años delante de ti y no las has apreciado porque el velo de la revelación sobre ti no se ha corrido. Pero eso no es todo. Y una voz que me dijo, ¿qué? Me dijo, ¿qué? Sube. Sube. Hay otro nivel en el que Dios quiere que tú y yo andemos. Hay otra dimensión de la manifestación de su gloria en el que Él quiere que nosotros nos movamos. Pero usted sigue ahí. Usted siguió todo el tiempo conforme con recitar un credo, con repetir unas verdades de memoria, con esperar el cumplimiento de algo que ya se cumplió, que ya se cumplió. Y te has cerrado a la posibilidad. Tú vives empujando puertas que Dios ya abrió y negándote entrar en dimensiones nuevas que Dios tiene para nosotros. Yo necesito anhelar una nueva, yo necesito anhelar la plenitud de su revelación y necesito ver la condición real de la iglesia. Pero escúchame, mientras esto no suceda, ahí está la voz llamándome a que suba, pero yo no la percibo, pero yo no la entiendo, pero yo no la aprecio. Porque hay pensamientos en mi mente que no me permiten apreciar lo nuevo de Dios para mí en Cristo Jesús. Y son pensamientos que yo debo llevar cautivos a la obediencia a Cristo, para que la mente de Cristo sea desarrollada en mí y yo pueda empezar a apreciar las dimensiones de gloria que Dios ha desplegado frente a mí, frente a mi familia, frente a mi generación, frente a mi linaje. La idea que les mencionaba al iniciar, este pensamiento que nos ha gobernado como parte de la tradición evangélica por tiempos, de venir y pedirle más de Dios, que me dé más de Él, me ha atornillado al piso de tal forma que no me he podido levantar a moverme sobre lo que ya me dio. En el día del Señor, Juan se encuentra con la revelación, descubre su condición y es catapultado a una nueva dimensión. Escúchame esto. Tú eres convocado por Dios a esta casa de adoración, a esta casa de oración, a este lugar para ser edificado, para que te encuentres con un nuevo nivel de la revelación de Dios, para que descubras tu condición real y te expongas a la revelación de Dios y salgas de este lugar a manifestar la gloria de Dios en los ambientes donde Dios te ha puesto. Ahí donde tú negocias, ahí donde tú desarrollas tu trabajo, ahí en el mundo donde Dios te ha plantado, tú has sido puesto por Dios para cambiar ambientes, para que veas cómo hay puertas abiertas delante de ti, para que tú entres e impongas nuevos niveles de gloria en ese lugar donde Dios te ha plantado. Tú eres la manifestación de la gloria de Dios ahí donde estás. Y necesitas abrazar esta verdad, creerla y comenzar a caminar sobre ella. Pero nuestro problema, el eterno problema, es que por nuestra mentalidad, recuerda, el proceso del nuevo nacimiento siempre tiene que ver con la renovación de la mente. El problema es que cuando usted está en medio de una dificultad, usted quiere desarrollarla con su estrategia y quiere hacer a Dios socio de su estrategia, quiere hacerlo el bendecidor de su propuesta. Cuando nosotros añadimos, siempre arrastramos problemas. Todo lo que Él añade es perfecto, aleluya. Todo lo que Él controla es perfecto. Yo necesito morir. Juan es llevado a Patmos, el sitio de su muerte, y en el día del Señor se encuentra con la revelación y cae como muerto. Yo necesito morir a esta mente. Yo necesito morir a mis intereses para abrazar los intereses de Él. ¿Entiende algo? Y voy a cerrar con esto. El sueño de Dios contigo fue diseñado antes de que todo esto existiera. La revelación no viene como la improvisación diaria de la agenda de Dios, a ver qué tiene para ti hoy. No, no, no, no. Olvídate de eso. Lo que Dios soñó contigo, ya lo planeó desde antes de los tiempos. Ya. Yo necesito tener claridad de su propósito a través de la revelación para traer al hoy lo que Dios diseñó para mí desde antes de que el mundo existiera. Todo lo que tú eres hoy, tu formación, tu capacitación, la familia en que naciste, la ciudad en que naciste, la nacionalidad que tienes, todo eso ha sido parte del diseño de Dios contigo para el cumplimiento de su propósito en ti. En ti. La carrera que has estudiado, lo que has alcanzado, lo que has logrado, el ambiente en el que Dios te ubicó, el sitio en el que Dios te ubicó, porque ahí Dios quiere manifestar su gloria a través de ti, porque se trata de Él, no de mí. Cuando yo entiendo eso, no importa dónde esté. Ay, yo quisiera estar allá, yo quisiera vivir en el otro país, yo quisiera esto, yo hubiera querido ser esto, yo quisiera que el color de mi piel fuera de... No se trata de eso, no se trata de ti, se trata de Él. Si tú entiendes que donde has sido puesto, estás ahí para manifestar la gloria y el poder de Dios, tú vas a empezar a caminar en... Tú vas a empezar a caminar en el curso de lo que Dios diseñó y vas a ver cómo el velo se corre. La puerta que ya está abierta se hace clara a tus ojos y comienzas a subir a niveles de mayor gloria. Yo lo creo. Y yo quiero comenzar a vivir esa realidad. Aleluya. Gloria al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Vamos a tomarnos unos minutos más del tiempo que habitualmente usamos para participar de la cena. Por eso le pido que esté allí en un momento de mucha reverencia. Y ojalá evitemos movilizarnos porque entramos en un momento. Pero mientras nos preparamos para la cena y los hermanos encargados vienen, las pastoras, yo quiero que por un momentico usted le permita al Espíritu escudriñar la condición real de la iglesia, de usted. Expóngase al escrutinio del Espíritu en esta hora. Expóngase a la obra del Espíritu. Deje que la presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios, y en ese ejercicio de ser expuesto a la revelación, comience a abrir sus ojos a nuevas dimensiones de gloria para su vida.